Buenas, kaixo de nori. Hemen gaude berriro con la crónica de Xavi. Para empezar, recordar la concentración prevista para este jueves 31 de enero en frente del Ayuntamiento de Lezo a las 7 de la tarde, para mostrar nuestra solidaridad con las personas afectadas de desahucio, así como para exigir por parte de las instituciones soluciones. No puede ser que estas personas en Lezo sigan en esta situación inhumana con el invierno que estamos pasando, con lo que hemos tenido los últimos días de viento, lluvia y demás, y estén viviendo en una tienda de campaña. Entendemos que desde las instituciones se tienen que aportar soluciones. Por comentar un poco sobre este tema, os voy a leer el punto número 8 de la moción aprobada contra los desahucios por el Pleno de nuestro municipio, de Rentería Orereta. El punto 8 dice, esta moción fue aprobada por todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, PNV, PSOE, PP, Bildu y Ezker Anitza. Apoyar la creación de grupos de trabajo en los ayuntamientos con presencia de los grupos políticos municipales y agentes sociales para buscar alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudiar acciones que puedan, dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de susodichos afectados. Esto es lo que dice el punto. Las palabras son muy bonitas, pero cuando ya llega un caso en concreto, que es el que se está sufriendo en Lezo, no vale solo con palabras, hacen falta soluciones. Os voy a leer algunos de los comentarios que hicieron los representantes de los partidos políticos cuando se presentó esta moción en el Ayuntamiento de Rentería. PSOE: hay que buscar soluciones desde los ayuntamientos. Se puede y se debe presionar para ayudar a nuestros conciudadanos. Eso dice el PSOE. Ezker Anitza: los acuerdos son buenos si luego ofrecen soluciones. Si se quedan en papel, sirven para nada, desgraciadamente. Coincido plenamente con lo expresado por este grupo político. EAG-PNV: su grupo apoyará todas las acciones que conlleven aliviar a las personas que sufren las consecuencias de la crisis. Amen berriro itch polilla, bañanguero zer. Es decir, aquí tenemos una muestra más, palabras bonitas, pero... EH Bildu: solicita la colaboración entre la Diputación y el Gobierno Vasco, así como apoyar la creación de grupos de trabajo municipales para aliviar la situación de las personas que están afectadas por los desahucios. Berriro: PSOE bezela eta jeltzaile bezela bakarrik itz politiak. Amen lezon dakagu arazo bat puntualki famili batekin eta instituzioen aldetik, bai udaletxetik, bai diputazioak, bai Eusko Jaurlaritzana, ez du eman irtenbiderik ona. No han dado por parte de ninguna de las instituciones una salida para el problema en concreto de esta familia. Interrelacionando esto, claro, esta familia cobra una renta de garantía de inserción que es de 450 euros. Demuestra que con ese dinero no se puede vivir de alquiler, mantener una familia. Entonces, eso es parte de un problema. Y para muestra, os voy a dar los salarios interprofesionales de varios países de la Unión Europea. Salario mínimo interprofesional, Luxemburgo, 1.750 euros. Irlanda, 1.653 euros. Bélgica, 1.389 euros. Holanda, 1.385 euros. Francia, 1.350 euros. Reino Unido, 1.005 euros. Eso sí, tanto nuestros políticos como sus asesores sí que tienen sueldos como los de sus homólogos europeos. Pero, en cambio, el salario mínimo de interprofesional en el Estado español es de 600 y pico euros. No llega ni a los 700. Ahí tienen los señores políticos, no para decir palabras bonitas, de vamos a crear, vamos a hacer. No, no, no. Aprueben, señores. Aprueben. Pongan soluciones. Eso es lo que le reclamamos a los políticos y a nuestras instituciones. Desde el grupo Oarso Taldea. Tercero, ya cambiando de tema, haceros partícipes de la convocatoria que sale desde Oarson Langabetua Languille Batzarra, de concentración en frente del Lanbide el 8 de febrero a las 11 de la mañana en el Rentería Orereta. Por un empleo digno, por los derechos sociales, por una gestión eficiente. En concreto, quejando y denunciando la mala gestión que hay en el Lanbide. Esta es una convocatoria que parte de la Asamblea de Desempleados. El grupo Arso la hace suya, hace un llamamiento a todos a seguir, a apoyar la acción, a acudir esto, a extenderlo a través de los muros en Facebook, perfiles, Twitters y demás, y animar sobre todo a la gente a que acuda a denunciar, porque las movilizaciones son necesarias y aportan soluciones. Luego, siguiendo con las cosas ya más en concreto del grupo, como la mayoría ya sabréis, estamos preparando una acción para carnavales. Una acción satírico, festiva, reivindicativa. Entonces, será una especie de paseillo de los denominados tiburones. ¿Quiénes son los tiburones? Pues bueno, todas estas organizaciones empresariales, financieras, económicas, que lo único que quieren es quitarnos todos nuestros derechos para ellos seguir engordando sus cuentas y sus beneficios bancarios. Entonces, ya publicitaremos hora y lugar, pero animaos a la gente a que acudáis y si hay gente interesada en participar del paseillo, pues que se ponga en contacto con el grupo, bien a través del perfil de Facebook Grupo Arso Taldea o bien por el contacto de email grupoarsotaldea@hotmail.com. Y para terminar con la crónica, vamos a dar una receta de una crema de champis sencilla y muy barata. Para unas 4 personas, una cebolla, 250 gramos de champis, una cucharadita de café, que las de café con leche, ¿no? Las pequeñas, de harina, 100 gramos de nata líquida más o menos y unos 200 gramos de agua. Picamos la cebolla más o menos sobre pequeño, la pochamos, la doramos un poco con un chorritín de aceite. Cuando la cebolla ya está pochada, añadimos los champiñones en cuartos y los salteamos un poco mezclada con el aceite. Cuando ya vemos que están medio salteadillos, añadimos el agua, dejamos un poco de sal, un poco de pimienta y la cucharada de harina. Dejamos hervir durante unos 10-12 minutos y lo trituramos y después, cuando ya lo tenemos triturado, añadimos la nata líquida, que dé un hervor, salpimentar otra vez y ahí tenemos una crema de champiñones rica, rica. Muchas gracias, Javier, por traernos esta crónica para RT Guía. Bueno, pues, urrengo arte. Adiós, mi esker de noi.